En el contexto del cincuentenario de la toma de terrenos en la población La Victoria, Radio Primero de Mayo presenta el radioteatro Voces con Historia. Una recopilación histórica en el rescate de la memoria de nuestro pueblo. Tercer capítulo, la organización en la educación y la salud. Terminada la década de los 50, las cifras indicativas de la salud en nuestro país habían progresado notoriamente, comparadas con la de 1920 y 1938. El progreso se debe a diversas causas que operan entre los años 40 y 50. Las mejoras sanitarias, como el agua potable y el alcantarillado en la ciudad, la multiplicación de los hospitales, consultorios y postas, los grandes progresos en la medicina, como los antibióticos, contribuyeron a disminuir enfermedades infecciosas como la tuberculosis, el tifus y la meningitis. En cambio, en el campamento de La Victoria, solo existía una tienda de campaña que servía para primeros auxilios y atención ambulatoria para los pobladores. Es así que cada poblador comenzaba a participar más y más, conformándose cuadrilla para distintas tareas que se van dando en la toma. Esta vez sería el primer policlínico que tuvo la población y estuvo ubicado en 30 de octubre con Raúl Fuica. Buenas noches, Juanita. Terminó retarde la reunión y vengo re cansado. Mañana domingo vamos a levantar una piececita de madera junto con otros compañeros para dejar un puesto de salud más digno. Ya ha pasado bastante tiempo y aún se mantiene la carpa verde con la Cruz Roja. Desde que llegamos aquí se mantiene la carpa de campaña. Qué bueno sería. Así la señora Elsa Fernández tendría un lugar para atendernos, po. Ella tiene re harta buena voluntad con los niños. Menos mal que aquí adentro de la toma hay varias médicas y parteras que son de harta utilidad, po. Además, la abuelita Luzmira siempre le quiebra el empacho a los cabros chicos. Pero, Juanita, ¿para eso está la enfermera? ¿A ti te gustaría que te tiraran la cola? No, po, tenés razón. Pero ¿sabes cómo lo hace la abuelita Luzmira? Le levanta la camiseta, le pone cenita en la colita y empieza a tirarle los huesitos de la cola. Yo la otra vez la vi como la abuelita Luzmira le ponía una ventosa a un caballero. Me asusté. En la espalda le puso una moneda, sobre la moneda una vela encendida y lo tapó con un vaso. Uy, si parecía como que la carne se le hubiera levantado dentro del vaso. A mí me dio harto susto. La abuelita Luzmira me dijo que era para sacar el aire de la espalda del caballero. Ya, José, acuéstate que mañana es otro día y hay que madrugar. No te olvides que al que madruga Dios le ayuda. Ya, chiquilla, no se olviden de la oración, a ver. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen Santísima me cubra con su manto. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén. Hasta mañana. Hasta mañana, mamá. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, señora Juanita. ¿Dónde está? Estoy aquí atrás, lavando. Hay que aprovechar la mañana, po. Después el carigallo pica mucho. Aquí al lado de la artesa, José me ha plantado un arbolito para que nos dé un poquito la sombra, po. Señora Juanita, le vengo a contar una copucha. ¿Qué anda la regidora Iris Figueroa en la olla común? Vino a repartir comida a todos los que están trabajando. La señora Iris se ha portado re bien con nosotros. Ella pide alimentos en los almacenes y los viene a dejar tempranito al campamento. Sí, yo también la he visto. Es muy elegante ella, ¿eh? Y además re bonita. Mire, ¿quién podría creer que una dama como ella está en la olla común? Cocinando igual que las demás, nomás, po. Señora María, qué bueno. ¿Se fijó que están levantando una piececita donde va a funcionar el policlínico? Cuando estamos enfermos tenemos que ir a patita nomás al Barro Luco, po. Los dirigentes están pensando en todo, ¿eh? No la entiendo. ¿Qué quiere decir? Que afuera en la piececita de madera van a colocar unos palos, como unas ramas para que la gente espere abajito y no esté al calor, po. Si vienen las calores, no digo yo. Los dirigentes están pensando en todo. Ya, Marita, voy a seguir lavando antes que me llegue el carigallo a la cara. Ya, pues, vecina, nos vemos. ¿Qué pasa en siguiente? Buenos días, señora Elsa. Aquí le traigo la cholita. Nuevamente está con el dolor de guatita y está medio resfriada, pues. Veamos, descúbrele el pechito. ¿Cuántos meses tiene la niña? Tiene 8 meses y va para los 9, pues. Cuéntame, ¿qué le has dado? Nadita, solo agüita de hierba. A ver, lo primero que debes hacer es darle todas las aguas cocidas y una cucharadita de clorafenicol cada 8 horas. No te olvides. Ahora yo te voy a mandar donde la señora Nora Reyes, que es la encargada de repartir la leche, la polenta y el queso que dona el Hogar de Cristo. A ella tú le pedirás 1 kilo de leche para que le des a tu guaguita. Cuídala bien de las heladas, pues, chiquilla. Por eso es que la niña pasa resfriada. Ya, señora Elsa. Muchas gracias. ¿Y cuánto leo? Ay, Mercedes. Tú sabes que aquí no cobramos. Solo pedimos voluntariamente una moneda de 5 o 10 pesos. Eso si tú puedes. Eso nos sirve para parafina y con eso desinfectamos los utensilios. Aquí en el territo le dejo una monedita. Señorita Elsa, señorita Elsa. A la Carmencita se le metió un bicho negro en el oído. Ayúdeme, por favor. Ayúdeme a sacarle el bicho. ¿Cómo, chiquilla? A ver, cálmate primero. ¿Qué pasó? Ayer limpié el patio y habían unos bichos negros que como que salían de la tierra y siempre están en todas partes, en el azúcar, se meten en las ollas y están en todas las casas. Aunque uno limpie y relimpie, siempre aparecen. Lo que pasó es que se metieron anoche a la camita de mi hija y ella no se dio ni cuenta. Pobrecita la Carmencita, hoy día amaneció llorando que algo le andaba en su orejita. A ver, niñita, súbete a la camilla y acuéstate tranquilita. ¡Ay, me pica la oreja! Ya, ahora te vas a estar tranquilita. ¡Ay, me duele la oreja! ¡Ya! ¡Ay, ay! ¡Me duele! Ya, espera, a ver, veamos, ¿qué hay por aquí? ¡Ay! ¡Estamos listos! ¡Ay, me duele! Fue más sencillo esta vez, de lo contrario, tendría que mandarte al Hospital Barro Luco. ¿Cómo se lo agradezco, señorita? Si no fuera por usted, ¿qué haríamos nosotros? No tienes nada que agradecer. Es solo mi deber como enfermera. Yo mañana le voy a venir a dejar un pancito amasado para que tome desayunito con pan bien calientito. Entonces, hasta mañana. Que pase la siguiente persona. De esta manera, y quizás en forma muy precaria, se da inicio al policlínico del Servicio Nacional de Salud en el campamento. Es así que la unión de mujeres junto al encargado de salud comienza la exigencia de tener un consultorio en el cual piden un terreno más amplio, una construcción sólida, que se les envíe un fichero para atender en la misma población y además se les done camillas e implementos. El doctor Carlos Salomón, del Departamento de Sanidad, en una de las reuniones ofreció la ayuda para la construcción de un policlínico. En muchas oportunidades, las mujeres fueron en forma masiva hasta la dependencia del Servicio Nacional de Salud a exigir una pronta respuesta para la construcción definitiva de un policlínico. En el año 1959, esta demanda se hace realidad, siendo la regidora Iris Figueroa quien coloca la primera piedra para la edificación del futuro consultorio La Feria, que hoy se encuentra ubicado en Los Comandos con 30 de Octubre. Peiro, ¿te fijaste cómo está el cielo? Parece que va a llover, pues. ¿Qué cosa estás diciendo, Mercedes? Si estamos casi en verano ya. ¿Qué cosa se te ocurre, mujer? Peiro, escucha cómo llueve. Pareciera que va a haber cabo mundo, pues. Chuta, ahora soy bruja, mujer. Achuntaste con el agua. Estoy re preocupado. Aún hay compañeros que no tienen un techo sólido. ¿Quién iba a pensar que en pleno diciembre iba a caer tanta agua, oiga? Ya, mejor acostémonos y apaguemos la vela. Vámonos a dormir mejor. Chapiro, levantémonos. ¿Qué pasa, Mercedita? Vamos a ver si los chiquillos no se mojaron con tanta agua que cayó anoche. Estoy re preocupada por toda esa gente que todavía no ha colocado el techo. Voy a ir a colocar la tetera. Anda el compañero Narbona diciendo que es la hora de las papas. Pasa tempranito en la mañana, a la hora del almuerzo y once. Es un caballero muy amable. Siempre nos anda recordando los horarios, pues. Ya, don Juan, ya lo escuché. Gracias por avisarme. Peiro, ven a ver. Mira todo el barro que hay. Está en todos lados. Y tremendo sol que salió, po. Mira, pareciera como vapor que sale la tierra, po. Esta humedad no me gusta, nadita. Nos va a hacer mal a todos, sobre todo a los niños. Cierra la puerta, mujer, para que la clarita no salga. No se nos vaya a enfermar la niña, oye. Y también abriga la cholita. Tú sabés que está enferma todos los días con resfrío. Esta tos que no se me quiere pasar, José. La mayoría de la gente en el campamento está resfriada. Ya van varios niños que han muerto a causa de la pulmonía. Hay que visitar a la señora Mercedes. Su guaguita está muy enferma. Ya, vamos a verla. Vamos. Señora Mercedes, señora Mercedes, señora Mercedes. ¿Cómo está, señora Mercedes? ¿Y cómo está la cholita? La cholita se me fue, se murió mi guaguita. No puedo resistir más. Desde que llegamos al campamento, la cholita pasaba resfriada nomás. Tranquilita, tranquilita. Si era solo un angelito. Ya, Juana, acompaña tú a la señora Mercedita. Yo voy a ir a hablar con los dirigentes. Don Juan Costa, a usted lo ando buscando. Y bueno que esté más dirigente. Le vengo a comunicar que recién murió una niñita en el campamento. Oye, José, van 5 ya los niños muertos en el campamento. Por eso estamos reunidos aquí con los compañeros Juan y Valdemar. Son mucho más los niños que han muerto de neumonía. Necesito la ayuda para hacer unos cajoncitos de madera. Y los vamos a pintar de blanco ya que son todos angelitos, ¿no? ¿Dónde lo vamos a hacer, compañero? En el comando, po. Aquí mismo lo velaremos si quieren los compañeros. Los compañeros del comando están anunciando que mañana vamos a enterrar a los niños en el cementerio general. Nos vamos a ir caminando desde aquí. Los compañeros van a llevar los lienzos para que todo el mundo sepa cómo vivimos nosotros los más pobres. Qué pena me da por todas esas mujeres que lloran desconsoladamente por sus hijos, que ya se le han muerto en esos cajoncitos. Aquel 7 de diciembre de 1957 se deja caer en Santiago una torrencial lluvia que afecta a varias regiones del país, produciéndose inundaciones y anegamientos. Para el día 8 de diciembre, el clima vuelve con normalidad despejándose el cielo, y el sol alumbró con todas sus fuerzas. Este cambio climático enlutó una vez más al campamento llamado hoy La Victoria. A pesar del dolor que existía por la muerte de los niños, la rebeldía y tenacidad de esos miles de pobladores acompañaron a pie los pequeños féretros hasta el cementerio general. Pasaron caminando por la casa del gobierno, dejando entrever a Carlos Ibáñez del campo y a un país entero que las necesidades eran urgentes en el campamento La Victoria. Señora Mercedes, usted que lo sabe todo. Andan hablando en el campamento que van a echar al padre del corro. ¿Sabía usted por qué? Es que don Leopoldo, el cura, quiere comprar los terrenos y construir él. Más encima, va a traer más gente. Por eso los compañeros están tan enojados, pues. Yo creo que hay que preguntarle a él mejor para saber si esto es verdad. Miren, compañeros. Allá viene el padre del corro. ¡Vamos a hablar con él! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas noches, hermanos y hermanas. ¡Cuidado, cuidado, que están llegando piedras por todos lados! ¿Qué está pasando, María? ¿Por qué le están dando esas cosas? Si el cura ha sido tan re bueno con nosotros. Lo que pasa, Juanita, es que al cura se le metió en la cabeza de traer más familias. Nosotros no queremos eso, usted ya ve. Se tuvieron que achicar los sitios para que la gente se quedara acá. ¿Dónde van a caer más familias? ¡Chútao! El pairecito nos ha ayudado re harto. Ahí me ha traído harina, polenta y leche para los cabros chicos. Más encima le consiguió la media agua, yo no le puedo hacer esto. Me voy a ir a ayudar a sacar al curita. ¡Mire cómo le están llegando las piedras por todos lados! En relación con el padre Alejandro del Corro, fue expulsado a piedrazo de la población. A este episodio se le conoció como la Guerra de las Piedras. Actualmente existe un club deportivo que lleva su nombre. El club fue fundado el 5 de enero de 1958. El padre del Corro, al paso de los años, regresó a su patria, Argentina. La educación de antaño, en la década de los 50, y ya aprobada la ley de instrucción primaria en 1920, se formulaba obligatoriamente hasta los 15 años, debiendo optar los alumnos en los últimos 3 años por adscribirse en las áreas humanística, científica o técnica. Los dirigentes de la Asociación General de Profesores impulsaron cambios metodológicos importante para esa época. Plantearon convertir la educación en un fluido intercambio oral de niños, jóvenes y profesores, dejando atrás los pupitres cerrados. En la toma, la educación era uno de los puntos que más se discutía, producto de la gran cantidad de niños existentes y el alto índice de analfabetismo. La educación popular dio sus primeras muestras en el Zanjón de la Aguada cuando la compañía de teatro de Juan Costa hacía alfabetización en las orillas del cordón de la miseria. María, María, que estoy contenta. En la reunión de ayer en el comando, se nos informó que pronto íbamos a hacer la escuela para los niños. El compañero Narbona nos dijo que teníamos que hacer bloques de barro para aportar en la construcción de la escuela, igual que lo que estamos haciendo para nuestras casas. ¿Y cuándo vamos a comenzar? Desde ya, po. ¡Mamita, mamita, mamita! Escuché a la señora Juanita que van a hacer una escuela aquí en La Toma. ¡Qué bueno sería! Ah, si tú no vayas a tener que ir tan lejos allá a la Dávila. ¿Y vamos a usar uniforme? Yo creo que sí, po. Los niños se ven ordenaditos con el mameluco. Y la niñita con su delantal blanco, con el pelito tomado. Así son toditos iguales. ¡Qué calor! Ya, Juanita, tráeme más agua para hacer barro y también paja. Ya llevamos 10 bloques de barro, pero tenemos que hacer más para la escuela. Ya, José. Oye, ¿y te va a alcanzar con esa paja para los bloques? Si nos falta, vamos a sacarla ya a los caballos en el club hípico. Total, todavía no se dan cuenta que le sacamos la paja escondida. Y ven pa' acá, mujer, sácate los zapatos y ponte a aplastar el barro con los pies, igual que yo. Así tú también aprendí. Compañeros, compañero, ¿me escuchan, por favor? Un momentito nomás. Ya hemos juntado bastante material para la construcción de la escuela. La vamos a ubicar en 30 de octubre con los comandos. Los compañeros han dicho que la hagamos con 12 salas semirredondas y tipo coliseo. Así nos veremos todos también. Además, el compañero Mamerto Figueroa donará el cemento para hacer los cimientos de la futura escuela. Pero tengo que comunicarles una, pero muy buena noticia. La Legua donará los postes para el tendido eléctrico y así la población tendrá luz, compañeros. ¡Niños a la fila! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, señorita Carmen Gloria! Tomen distancia. El director, don Eliasín González, tiene que comunicar lo siguiente. Alumnos y alumnas, muy buenos días. ¡Buenos días, director! Tomen atención a esta información. Deben comunicar a sus padres que la escuela por fin es reconocida por el Ministerio de Educación, y eso es muy bueno. Ahora pueden ir todos a sus salas en completo orden. A ver, niños, buenos días. Buenos días, señorita. Tomen asiento. Gracias, señorita. Ahora saquen el silabario y busquen en la página 22 donde está la letra M y lean en voz alta los ejercicios. Ma-me-ni-mo-mu. Mano. Mano. Mimo. Mimo. Mono. Mono. Mula. Mula. De esta manera, llega la educación a la toma de la Victoria. Con las voluntades de todos los pobladores, se logra la autoconstrucción de la primera escuela de la Victoria, que estuvo ubicada en 30 de octubre con los comandos. Al cabo de 2 años, el Estado reconoce la escuela ante el Ministerio de Educación y subvenciona a los profesores que trabajaron sin sueldo, entregando lo mejor de sí, porque eran profesores comprometidos con su pueblo. Es más aún, ellos hacen una importante donación para la escuela con su primer sueldo, que consistió en una máquina de escribir y un equipo de amplificación. Su segundo director fue Armando París, un docente que compartía plenamente con la teoría freiriana de la educación popular. Pero en la Victoria se seguía avanzando. ¡Dame el diario! ¡Yo por la moneda! ¡El diario! ¡La voz de la Victoria! Oye, María, escucha lo que dice la voz de la Victoria. Campaña de vacunación contra la viruela para todos los habitantes. La vacunación de los perros contra la hidrofobia. Y venta de veneno contra los ratones que están asolando las casas. ¡Qué bueno, Miguel, que exista la voz de la Victoria! Si tú no podías ir a reunión, te enteráis por el diario los acuerdos de la asamblea. Oye, y a propósito de asamblea, mañana hay una en el comando. José, ¿te fijaste que están llegando los postes para la luz en esos camiones? ¡Qué bueno! Así ya pronto vamos a tener luz eléctrica. Claro que sí, po. El compañero Costa en la última reunión nos dijo que de la legua nos haría llegar los postes. Voy a hablar con el compañero Juan mejor. Buenos días, José. Buenos días, don Lucho. ¿Para dónde vas en la carreta? Voy a dejar a la ñora, allá a San Joaquín. ¿Y usted? ¿A dónde va? Si quiere lo llevo. No, gracias. Yo voy para donde el compañero Costa, a decirle que llegaron los postes y que qué debemos hacer. Ya no va. ¡Compañero Juan! ¡Compañero Costa! Buenos días, compañero. ¿Qué lo trae por acá? Le vengo a preguntar cuándo vamos a colocar los postes para la luz. ¿Los camiones están trayendo los postes ya? Vamos a llamar a una reunión en la noche y nos organizaremos. ¿Para ver qué día? Vamos, todo eso sí, a colocar los postes. Ya, compañero. Nos vemos en la reunión entonces. Muchas gracias. Compañero, quiero decirle algo, por favor. Compañeros, ¿me permiten decirle algo? Por favor. Bueno, como se dan cuenta, ya llegaron los postes para la luz. Necesitamos de toda la colaboración posible. vamos a colocarlos por cuadra en forma ordenada. Abarcaremos las calles principales, en donde nos permita colgarnos de los cables, en departamental hacia la Villa Sur. Necesitamos pala y chuzo, porque los hoyos deben ser muy profundos, compañeros, para que no se caigan los postes que son de madera y son muy altos. Los compañeros Juan Narbona, Leopoldo Corrales, Sergio Núñez realizarán una cuadrilla y Juan Guarinca, Víctor Mayorinca y Valdemar Rivas harán otra cuadrilla. Compañeros, debemos organizarnos para comprar los cables para el tendido eléctrico. Además, se va a elegir una comisión de electrificación que serán los encargados de conversar con el director de la compañía de electricidad, el señor de apellido Leguarilca, en donde se les dejará claro que nosotros queremos pagar la luz, pero antes deben venir a colocar los medidores, compañeros. ¿Por qué luchamos? ¡Por la victoria! ¡Por la victoria! Este y muchos ejemplos más de organización, de lucha y rebeldía que hemos dado a conocer en cada capítulo de estas historias nos dejan una gran enseñanza. Es así que la luz eléctrica, al igual que el agua potable, pronto llegó a la población. Los victorianos lucharon durante 8 años para que la Corby les vendiera los terrenos. A ellos nada se les regaló. La autogestión y la solidaridad fueron factores fundamentales para que fuese posible el triunfo de una clase proletaria convencida que la victoria sería de ellos. No debemos olvidar jamás a un gran dirigente como fue Juan Costa Encina, un boliviano que llegó desde las minas calicheras del norte, quien falleció en 1968, dando siempre la lucha y dispuesto a defender los derechos de los más desposeídos. Sus funerales se realizaron en el local de su partido y sobre su féretro yacía la bandera boliviana, dejándonos una gran enseñanza: que las fronteras no existen y que este triunfo, esta gran victoria, pertenece a todo un pueblo que sin nombre, que sin fronteras, se llama clase obrera. Nuestros reconocimientos a todos los dirigentes y a los cientos de hombres y mujeres que hicieron posible que la victoria sea nuestra. No sé de dónde se me ocurrió, me traje yo el catre. Fue la única pituca que llegó con catre y cama. Aquí, yo creo que muchos de aquí, de los antiguos, sí vieron que incluso esa misma noche, en la cama, en el catre, se puso una sábana. Y de ahí, esa misma noche, como yo había estudiado un poco de primero auxilio, entonces, en mi cama se atendían a los niños esa misma noche, porque llegaron muchos niños enfermos. Porque ya todas las horas que estuvimos en el estadio, ya ahí habían tomado niños ya un poco resfriados. Y después, en el pasto, todo eso, algunos niños se les había entrado a los orejitos, se les había entrado pajaritos. Y cuando ya yo me veía muy apurada, porque yo iba atendiendo al tiro a los niños, en la cama mía sirvió para atender a los niños, así que me sirvió muchísimo como camilla para atender a los niños. Y cuando ya me veía muy apurada, como habían autos ahí, que habían camionetas de los mismos compañeros que habían ayudado, entonces ya cortaban con los niños a la posta. Y cuando yo veía que no era como tanto para la posta, yo mismo ahí les colocaba sus inyecciones. Después de ahí empezamos a atender gente, vinieron los vecinos también. Qué bueno, le dije yo, porque yo tengo que salir a trabajar. Y venían los doctores, conversaban conmigo y me decían, mire, este remedio aquí acá, o sirve para esto, para el otro, en fin. Y yo se los daba una vez a ese niño que había que dárselo a las mamitas para que se los diera y a otro que había que inyectarle las inyecciones. Salí a trabajar y quedó Castillo trabajando ahí. Me dieron muchos niños. Y se enterraron a pie allá en el cementerio general, desde aquí caminando con la 21 guaguita. Yo aquí, como decía la compañera Lisa, todos los niños, en el comité mío murieron dos, a una señora se le murieron dos niños este día, que todos los fuimos a remontar junto a la compañera. Y nosotros, claro, como decía la compañera, pero aquí fue poco, y nosotros también después del barro loco trajimos médicos, todas las cosas ahí a atender también como un campamento, donde estaba antes la tratante como frente al poli. Si que ahí atendíamos la gente, todas las cosas. Pues ese día que llovió, hay una carpa grande en el comando ahí, y ahí se apareció también mucha gente con las guaguas. Y nosotros hicimos una ruca como hacen los hermanos mapuches, para allá con puro lluvio, la amarramos, la estrechamos. También ocupamos mucho para los niños ahí, que nosotros entre los compañeros la cambiamos para acá, la cambiamos para allá, y teníamos un poligüante, entonces sabíamos que esa bandera, porque nos ubicábamos por la bandera. Hubieron policlínicos, hicieron, comenzamos a hacer escuelas, comenzamos todo. Los dirigentes nos preocupamos, todas esas cosas. Esto lo hicimos entonces, como se hizo un comando central. Perdón, igual que la Ivy Figueroa, me acuerdo que en un carretón, ya con otra persona, se iba a pedir comida para afuera, pues. Salían unos fondos a pedir comida. Y en un carretón venía a repartir comida aquí. Dijo, quizás aquí de los antiguos tiene que acordarse que muchas personas a lo mejor. Comió de esa comida que traía ella, que venía a repartir. Venía con unos tremendos cucharones y repartía comida a la gente. Pero también un día hubo la guerra de las piedras. ¿Se acuerdan de la guerra de piedras? Sí. Cuando sacaron a Alejandro del Corro a puro piedrazo. En ese momento nosotros aquí entre el Partido Socialista y el Partido Comunista tuvimos y el Padre Corro tuvimos un altercado. Porque el Padre Corro, como decía el hermano Leopoldo, él ayudó mucho primero a esa toma, pero él lo que quería después era lo siguiente. Él quería después comprar estos terrenos y él hacer una autoconstrucción y seguir arrendando a los pobladores. Y por eso fue la pelea esa que entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y a él también, y a Mario Valerio, esa autoconstrucción, si nosotros le hicimos bien claro a la corporación, nosotros queremos comprar los terrenos, nosotros edificar como podíamos, con barro pichoneado, con adobe, como lo que fuera, con ramas, pero que lo vendieran los terrenos, tampoco no queríamos nada, que lo regalaran los terrenos. Nosotros queríamos que lo vendieran los terrenos, por eso que hicimos todas esas cosas, los dirigentes nos preocupamos de que traer el policlínico, de hacer la escuela, por ejemplo, de barro ahí donde está el policlínico, y después se hizo la escuela de allá abajo. Robamos toda la paja ahí de los caballos, los fluimos a hacer los adobes que hay entre los compañeros. Entonces cada poblador aportaba con 20, con 30, con 50 adobes. ¿Ah? Para que también se educaran los hijos. Comenzamos primero aquí. Después de la primera electrificación que teníamos, nosotros, la población Nogales, nos regaló los cables. Y los postes los regaló la población La Legua, compañeros, fuimos a buscar los cables. Y esos postes grandes, por ejemplo, el Alerce. Y después el compañero Juan Costa conversó conmigo y me dijo a mí, ¿por qué no electrificamos? Me dijo a mí el policlínico, porque ya el policlínico estaba ahí donde teníamos la central de compra frente al poli ahí. Le estuvo el retén de carabineros. Y así fue que entonces, no solo yo conversé con la asamblea, me dijeron, me autorizaron porque eran bien de todo. Porque nosotros luego trajimos médicos aquí a la población. Y después hicimos la escuela también, esa redonda que muchos dieron a dos, y que era el patio, lo tenía adentro del sector, estaban los niños. Entonces nosotros lo organizamos bien porque el comando lo formamos cerquita del 30 de octubre. Ahí está Efraín Plaza, todas esas cosas, que fue tesorero del comité. Y yo también fui dirigente del comité central. También hicimos letrinas casi en todas partes, 5 o 6 letrinas en los comités para que la gente tuviera donde también ir a hacer su necesidad, no se también se ensuciara, para que no hubiera excremento por ahí en las calles. Entonces, todas esas cosas, la verdad, las cosas las hicimos los dirigentes también aquí adentro. La juventud muchas veces ni sabe esas cosas. Letrinas de madera, todas esas cosas con cajones, pozos, todas las cosas. Entonces a eso se le echaba acá, se le echaba todas esas cosas cuando saliera. Ahí mismo en Galo González, estamos nosotros, donde está Martínez, todas esas cosas cerca del colegio, para acá, ahí teníamos 6 letrinas nosotros en ese comité. Y así fue la cosa. Por eso yo no sé si el hermano Leopoldo, la señora Alicia, sabe esas cosas que el padre Corro quería comprar después de los terrenos y edificar él. Nosotros, esa fue la diferencia que yo con él después aquí, con el padre Corro. Permiso un poquitito, compañero, pues se me olvidó una cosita. Yo tuve también aquí un día de semana, tuve el honor, compañero, de recibir a Raúl Castro, el ministro de defensa en esos tiempos del compañero Fidel Castro, el hermano. Un día vino aquí a La Victoria y no había ni un dirigente que siquiera lo recibía ahí al compañero. En aquel momento me regaló $20 para que le comprara cuadernos, y todavía los tengo guardados ahí con pedidos de salud. Radio Primero de Mayo, quiere agradecerle el testimonio, quiere agradecerle la educación que nos han dado a nosotros y a las futuras generaciones, y recordarle que mañana Radio Primero de Mayo estará en las calles, estará con los niños, estará con los jóvenes, estará con los adultos, estará pintando, cantando y diciendo gracias, pobladores de la historia, gracias, muchas gracias a ustedes por la enseñanza. Radio Primero de Mayo presentó el radioteatro Voces con Historia. Narrador: Luis Garrido Martínez. Actuaron en el día de hoy como Juana, Claudia Álvarez; José, Jorge Fuentes; Niña Clarita, Gabriela Sarmiento; Niña Carmencita, Millaray Saldivia; Juan Costa, Chino Montoya; Padre del Corro, Nicolás Acevedo; Valdemar, David Arancibia; Miguel, Marcos Caris; María, Mónica Pizarro; Pedro, Nicolás Acevedo; enfermera, María Eugenia Bustamante; testimonios, Valdemar Rivas, Idolia Holguín, María Muñoz, Alicia Cáceres y Leopoldo Corrales. Remasterización y digitalización, Manuel Sarmiento. Selección musical, Leopoldo Sarmiento. Recopilación histórica, Macarena Binet. Escrito por Jacqueline Binet. Este fue un trabajo autogestionado y realizado por Radio Primero de Mayo. Nuestros agradecimientos a todas las voluntades que lo hicieron posible, en especial a los pobladores que entregaron sus testimonios. Grabado en los estudios de Radio Primero de Mayo, primavera del 2007.